Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Damos la bienvenida, señoras y señores, a otra edición, a otra semana de Argentina tiene historia. Y le damos la bienvenida a nuestra compañerita Edith Piaf, recién llegada de París. Noran Char, ¿qué ¿cómo dice? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos ya? Cartón lleno acá. Bienvenida. Te juro que re contenta. Estuvo tan bueno no el viaje. No le creo. Estuvo tan bueno el viaje que estaba contenta también de estar acá. Está buenísimo. Está pero bueno que todo. No se quiere ir de nuevo, carajo. Sí, claro, pero en un tiempito. No puede llevarnos a todos. Ahora por ejemplo. Juntamos platita de vuelta y sacata. Me preocupa una cosa, ¿les habló de nosotros a los europeos? Sí, y vos sabés que vine preguntándole a Agustín justamente porque, bueno, nada, tuve oportunidad en dos ocasiones de presentar el documental sobre la educación en la dictadura, en Roma y en París. En París y en Roma, lugares marginales. Lugares marginales y la verdad que una gente maravillosa, hay que agradecer a GPS, hay que agradecer cultura de la embajada italiana, hay que agradecer a la Casa Argentina en París, bueno, se portaron todo espectacular. En ese lugar obviamente leen tu currículum, entonces yo aprovechaba y decía lo de Radio Nacional y entonces para escuchar los programas atrasados los mandaba al Bicentenario y daba el blogspot de ahora. Así que ahora tenemos que saludar a la gente de París, de la Casa Argentina en París, que como allá son las 8 de la noche y ya pueden escuchar tranquilos, muy bien, van a estar escuchándonos hoy. ¡Salud Le Copain! ¡Salud Le Copain! Yo lo único que sé de París es con bien. Bueno, ni recuerdo más. ¿Nos trajo alfajores Habana? No, traje un chocolate así enorme, enorme, riquísimo. Inmenso. Sí. Largo metraje de chocolate. Sí. Bueno, así empezamos entonces con el equipo completo Argentina tiene historia. La saludamos a Graciela Almada, que está también muy colorida hoy. Muchas gracias, muy feliz de que esté Nora con nosotros nuevamente. Claro que tiene sí. Tanto para contarnos, Mucho. Estamos como siempre en el 4999-8700 desde toda la Argentina, al 0810-222-0870, nuestro mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y nuestro blog argentinatienehistoria.blogspot.com. ¿Y saben cuál es el tema de hoy de Argentina tiene historia? Fue cuando se callaron las iglesias. Fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. La iglesia a través del tiempo y del espacio tiene que ir teniendo un lenguaje, tiene que ir teniendo una modalidad en lo que hace a lo humano, en su estructuración humana, que vaya siendo respuesta, signo, sacramento, etcétera, a cada momento histórico. El cardenal Jorge Bergoglio. Tenemos que luchar por la seguridad. Miremos nuestra propia crispación y cada uno de nosotros pregúntese, ¿yo vivo en crispación? El padre Carlos Mujica fue un paradigma de su tiempo. La tarea de la iglesia siempre debe ser la misma, debe ser fiel, seguir fielmente las enseñanzas de Jesucristo, que vino a evangelizar a todos los hombres, pero que siempre se movió desde los pobres. Por lo tanto, la misión de la iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios, que tienen que luchar por su dignidad de seres humanos. Por lo tanto, acompañar al pueblo en la lucha por la liberación nacional e interpelar a los ricos. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz, pero van a ver un día todo cambiará, habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor y será honesta como lo fui yo. Thank you. El tema del día. En Argentina tiene historia. Iglesia y Estado. La participación política de la Iglesia en la historia argentina. ¿Cómo han sido, por ejemplo, las relaciones entre la Iglesia y el Estado en esta Argentina a la que más de un argentino influyente describió como una nación católica? ¿Existía una Iglesia como tal, por ejemplo, en tiempos de la Revolución de Mayo? ¿Cuándo se producen las primeras grandes tensiones entre la Iglesia y el Estado argentino? ¿Por qué la Iglesia en un momento del siglo XX se acerca al nacionalismo de ultraderecha? ¿Y por qué décadas más tarde se acerca a las ideas marxistas y a pensar en la violencia política? Bueno, para pensar en todos estos temas tenemos un invitado especial hoy que es Fortunato Malimachi. ¿Cómo te va, Fortunato? Muy bien. Gracias por la invitación. Vengo de mis vacaciones. Ah. Y dije, primera actividad de... Pero va, la, tenemos dos programas con primera actividad. Dos descansados venimos. Exactamente. Claro. Dos descansados. Bueno, le contamos a los oyentes que Fortunato Malimachi es doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Ciencias Sociales de París, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y director del Centro de Altos Estudios Franco-Argentino, pero además... Se desempeña como investigador principal del CONICET en el área sociedad, cultura y religión. Son sus temas exactamente. Fortunato, ¿qué es esto de que muchos nos han definido como una nación católica? Y es una manera que han tenido algunos apologetas en algún momento, otros intelectuales, algunos historiadores. ¿Cómo la Constitución argentina es una constitución que se basa, por un lado, en la libertad religiosa? Pero en otro, en el artículo segundo de la Constitución, dice que el Estado sostiene al culto católico apostólico romano y que hasta la última reforma del 94 exigía al presidente que tenía que ser de religión católica, y en la vieja Constitución liberal le decía que la Iglesia católica debía ocuparse de los bárbaros, esto lo invento yo, de los indígenas. Surge esa idea de decir, bien, no es un Estado católico, porque en ningún lado, a diferencia de otros estados confesionales, dice que la religión oficial es la católica, porque hay libertad de cultos, y de hecho la vida cotidiana así fue en la gran mayoría de los casos, pero sí hay una fuerte influencia del catolicismo en la vida cotidiana, en el Estado y en la sociedad civil. Y es verdad que esa idea de nación católica surge después de los 30. Es impensable pensar eso antes de los 30. Los 30 hay varios libros que comienzan a hablar de esa necesidad que tiene el Estado y la sociedad argentina, como se dice a veces ahora, de volver a tener valores, de recuperar lo que se había perdido, sobre todo con el gobierno radical y con la democracia, y que para recuperar eso había que rehacer una nación católica. Y más, decían, había que volver a la argentinidad, que de alguna manera había impregnado a los valores criollos, a los valores del interior, a los valores del pueblo, gaucho, patriota. Y ahí empieza una mezcolanza que, como muchas veces no se investigó, después se repitió, que es verdad, tantos años de militarización, tantos años de antidemocracia, tantos años de persecución a todos aquellos que tenían ideas distintas, hizo creer que la Argentina era, en esencia, palabra que se usa a veces, una nación católica y una nación de valores católicos. Por suerte, muchos hemos empezado a investigar, hemos empezado a deconstruir lo que muchos investigadores, no necesariamente católicos, habían repetido. ¿Por qué? Y porque había que primero osar enfrentarse a ese poder de la Iglesia católica en los años 40, 50, 60, 70. Ahora, perdón, Fortunato, sí. La Iglesia, no se puede hablar de una Iglesia en 1810, por ejemplo. No había una Iglesia para católica nada, como tal. Para nada, primero porque no existe. Es decir, en 1810 existe la cristiandad en toda América Latina. ¿Qué quiere decir la cristiandad? Quiere decir que la sociedad, el gobierno, la manera de pensar, el bloque dominante, las clases subalternas, se suponen que el catolicismo forma parte del aire que uno respira. Sí. Y como tal, se hacía, digo, ¿no? Por eso no hacía falta otra cosa. Sí, lo que uno puede distinguir, mirando el mapa que ustedes me ponen aquí adelante, era que ese aire que se respiraba era distinto en el Perú y en México, donde esa iglesia se había parado sobre imperios, se había parado sobre zonas de riqueza, del oro, o se había parado en otros lados sobre lugares de la plata, lugares donde había dinero, la colonia se enriquecía. Y en el caso de Argentina, imagínate, primero que casi Buenos Aires no existía, dependía de la del Paraguay o dependía de la de Lima, porque ese virreinato era un virreinato empobrecido. Hay otra colega, María Elena Barral, que trabajó y bastante. Un cura en el 1790 era un tipo casi empobrecido porque nadie le ponía plata, nadie quería, no era una sociedad que destilaba riqueza, insisto, como podía ser el norte de Brasil, como podía ser México, como podía ser Lima. Entonces eso hace que esa cristiandad que en el 1810 explota con los gobiernos, hay que recordar que los gobiernos, así como primero seguían con España, siguen muchos de ellos manifestándose religiosos, cristianos, católicos, dirán, como la mayoría de la población. Tan es así que el instrumento central que tenía la cristiandad colonial, que era decirle, que es interesante, y esto lo digo para que entendamos que muchas veces las lecturas que uno hace de la historia religiosa francesa, alemana o norteamericana, nos ayudan, pero no tienen nada que ver con la nuestra. ¿En qué sentido? En el sentido que el Vaticano como tal no existía en la colonia española. No hay un solo obispo que hable de Roma, que hable del Papa. Se habla de los obispos españoles o portugueses. ¿Y por qué? Porque el toma y daca, digamos, ¿no?, que existe desde siglos en la historia. Te decía, vos hacés lo que quieras, dijo el Papa al obispo, al rey de España y al rey de Portugal, hacé lo que quieras, nombrar a los obispos, quédate con todo el dinero, recauda, pero eso sí, solo la religión católica va a ser la que va a imperar en tu reinado. Bueno, esto es importante, hay editores que han trabajado la Inquisición, la persecución a los judíos, la persecución a los otros cristianos no católicos, a los que llamaban cultos, a los hechiceros, acaban de sacar una colega, un estudio en Santiago del Estero. Es decir, todo eso formaba parte de esa cristiandad que en el 1810 se acaba y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Te quiero hacer una pregunta. Sí. Porque esa idea del patronato con el cual el Papa distribuye el poder. Pero acá en determinado momento hay una revolución. Sí. Hay patriotas que quieren abrirse, digamos, de España. Sí. ¿Qué posición tuvieron los curas y no la iglesia, por lo menos? Bueno, a ver, eso porque me ayuda. Porque hubo algunos curas que participaron de me ayuda y otros no. A una distinción que es moderna. Por eso lo que preguntaba Jorge era en aquella época la distinción entre cura, obispo, creyente era pequeña. Hay que esperar muchas décadas después. Entre la institución eclesial, el movimiento católico y los creyentes. Es una manera que tenemos los investigadores de dividir. Así como dividimos a tu pregunta entre el Estado, el gobierno, los aparatos estatales, la sociedad civil y los partidos políticos. Pero para esto es cuando las sociedades se van complejizando. Innegablemente en la Revolución de Mayo hay varios sacerdotes. En la independencia hay mucho más sacerdotes. Hay colegas uruguayos que ahora están investigando, yo acabo de venir a Uruguay, en un congreso, sobre Artigas y la fuerte influencia también de estamentos católicos. ¿Pero por qué? Y porque la única manera de ir a la universidad o de estar educado en esa cristiandad, una era hacerse sacerdote y después dejaba. O fuerte influencia de lo religioso en la educación que se daba. Pero es interesante lo que vos decís. A mí, insisto, pero hay que leer mucho, ¿eh? Hay que dejar un poco lo que uno recibió, sospechar de todo lo que te dijeron. Por ejemplo, Mariano Moreno, uno de los grandes patriotas de la Revolución de Mayo, uno de los tipos que más radicaliza. Es el primero que va a traducir a Rousseau en Argentina, en América Latina, en ese pedazo que era el virreinato. Pero vos fíjate que todo lo que Rousseau habla en contra de la Iglesia Católica, él lo tacha, lo saca. Y mucha gente, es interesantísimo, va a leer el contrato social sin nada que habla en contra de la Iglesia Católica. ¿Sabes qué dice Moreno? Pie de página. Rousseau en esto estaba desvariada, decía. Estaba loco. Sobre todo lo demás tenía razón. En esto estaba loco. Interesante. De hecho, él mismo estuvo a punto de ser sacerdote. Es por el mismo estuvo a ser sacerdote. Es la diferencia después de Castelli, Monteagudo, a la hora de qué hay que hacer en Bolivia, qué hay que hacer con los indígenas, si hay que... toda la discusión si los obispos reaccionarios hispánicos hay que matarlos o no. Bueno, Castelli y muchos de ellos sí, hay que hacerles el peso de la ley, tiene que pesar, son contrarrevolucionarios, la ley decía que había que fusilarlos. Sin embargo, no se los fusila. Sí a algunos sacerdotes en el interior. ¿Por qué? Y porque está esa duda. A ver, si nos oponemos a la autoridad episcopal, nos oponemos a ese pueblo que sigue siendo cristiano, en los conflictos entre federales unitarios, ¿no? El Chacho... Y el interior venía con esa religión o muerte, ¿no? Puede ser visto, por supuesto, como una manera reaccionaria, puede ser visto también como una manera de decir, vamos a respetar los que ustedes somos frente a un capitalismo que se empezaba a sentar muy fuerte en la sociedad argentina. Y bueno, y ahí las personas a veces cuando ese capitalismo es furioso saltan para todos lados. Fortunato, ¿y no hay también un componente de especulación política? Fuerte, digo, oponerse a la iglesia, oponerse yo entiendo, la estructura política más consolidada en cuanto a la construcción del poder y expandida, y además muchos de las cabezas de los movimientos dirigenciales de América Latina o de los virreinatos estaban formadas en claustros, ¿no? Por digo, eso, formados intelectualmente, no es claustros. Es cierto, es interesante, por eso hay que tener mucho cuidado con los vocabularios. La apología católica a veces dice, eran anticatólicos. No. Tenían una idea de que construir un Estado, construir una nueva nación, debía hacerse quitándole privilegios históricos a la institución católica. Esto sí que es interesante y hay que verlo ahí. No porque fueran, no eran que eran personas ateas, que estaban en contra de la religión. Es una disputa política. Es una disputa política muy fuerte sobre privilegios asentados en la institución católica. Tema que sigue hasta el día de hoy. Ahora claro. Que 200 años, uno podría ver... ¿Cuántos de esos privilegios de esa institución católica de la cristiandad, como bien vos decías, han ido a parar al Estado o han ido a parar a grupos privados que se apropian también de esa legitimidad? Por eso, cada tanto, históricamente, cuando hay una fuerte recomposición social o política, esto aparece. Uno podría decir, bueno, el mercado se ha ido apoderando cada vez más en el capitalismo en los últimos 200 años de distintos espacios socioculturales, por supuesto la economía, la educación, el matrimonio. La salud, la educación, el matrimonio. La educación, bueno, digo, hoy día. Bueno, por eso no quiero llegar tanto hasta hoy día, salud. Pero uno podría ir viendo idas y contramarchas. Es decir, el Estado también tiene que rehacerse de categorías sagradas. Y acá tenemos que ver un tema mucho más complejo, que muchas veces se supone uno que la religión es solo la que elabora y crea sagrados. No. En la modernidad, y en la modernidad capitalista, en la modernidad latinoamericana, los estados también quieren crear sagrados, los partidos políticos quieren crear sagrados, porque es la manera también de volver, de encantar a las sociedades, a los pueblos, a los sectores populares o a los sectores dominantes. Y ahí hay una disputa, guerra de dioses muchas veces, porque los dioses no están solamente en el ámbito de las religiones. Los dioses están dando vuelta por todos lados, que hace que muchas veces, en algún momento histórico, cada uno cuando da la vida, y recién escuchamos uno de los textos que ustedes alguien proclamaba, uh-huh. Cuando uno da la vida, la da en nombre de algo muy fuerte, muchas veces es sagrado, no necesariamente tiene un componente cristiano o judío-cristiano, ¿no? Yo no me quiero ir un poco más lejos todavía del Estado moderno, más atrás todavía. Así para es. Hacerte una pregunta, pero primero tengo que ir a unos anuncios. Muy bien. La historia de la radio pasa por Nacional. Y la del país. Y la del país. Por Argentina Tiene Historia. La radio pública. Argentina Tiene Historia y está por... Por la radio pública. Cortitas de la historia. La larga tradición de humoristas políticos que posee nuestro país coincidió en más de una oportunidad a la hora de apodar a nuestros presidentes con nombres de animales. Hipólito Yrigoyen era el peludo, Arturo Illia la tortuga, Juan Carlos Onganía la morsa y Néstor Kirchner el pingüino. Tenemos mensaje de los oyentes de Argentina Tiene Historia. A ver, los escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias por existir. Muchas gracias. Soy María de Agronomía. Y especialmente hoy le voy a mandar, además al señor Alperín, a todos, al señor Varela, que quiero agradecer porque el sábado pasaron un sketch del señor Pato Bores, donde usted le hizo un libreto impresionante que me hizo llorar. Dice, no se lo digan al abuelo que lo hacen llorar, decía Pato Bores por su boca. Pero lo hizo y me hizo acordar de Celestino Rodrigo. Ay, dije, el lunes lo primero que hago es llamar a Varela y agradecerle, porque la verdad que está tan bueno, ¿por qué no lo pasa algún día de estos? Buenas tardes, queridos compañeros de Todes Historia y de Radio Nacional. Está el doctor Malimachi, y me interesa, que hay persona a quien admiro. Me interesaría que por favor el doctor me contestara o me dijera algo, nos dijera algo acerca de el carlismo en la Argentina, el nacionalismo católico en la Argentina, el fenómeno de San Rafael y Malargüe, el pensamiento de Castellani, el pensamiento del padre Buela, el pensamiento de esa gente vinculada con esa vertiente ideológica. Muchísimas gracias, Hemos decidido extender el programa de hoy hasta el viernes próximo a las 8 de la noche, así nos explica todo. No, realmente vamos a tratar de ir abordando los temas, pero estamos recorriendo la historia y quedaba como un pirulito que le iba a preguntar Nora, o lo dejamos... Lo dejamos para apenas volvemos, ¿no? De las y media, me exacto. Parece. Tenemos un mensaje más. Así es, nos escribe Marta Martín, un abrazo muy especial para la gente de Argentina Tiene Historia, desde Ávila, España, es un placer como siempre encontrarlos, les deseo el mejor año a todos, atrasado porque anduve por ahí y no los he saludado. Un abrazo para todos, Marta Martín, desde Ávila, España. Perdón, como la señora es modesta, no quiere leer que dice la señora Marta Martín, que especialmente a Graciela Almada por la compañía que le hace y el placer que es escuchar su voz tan cordial y relajada. ¿Qué te parece? Yo leo yo, porque vale la pena leerse los mismos. Bien. Yo quiero agradecerle al oyente que escuchó el sábado. Bueno, gracias. Bueno, estamos con Fortunato Malimachi, que es sociólogo, es un estudioso de la historia de la religión católica y los sectores populares, y vamos a seguir la segunda parte del programa hablando precisamente de las relaciones entre Iglesia y Estado en la historia argentina, pero primero las noticias de Radio Nacional y luego Ana Padovani con sus personajes de Pepe Arias y Catita. Más Iglesia y Estado en la segunda parte de Argentina Tiene Historia. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignorante, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, a Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del célebre conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabe lo que pasó en 24 de enero, pero de 1823? No, Catita, me cuenta, por favor. Bueno, resulta que ese día fue el día que por primera vez llovió en la Argentina. ¿Qué dice, Catita? Claro. Mira, resulta que la jornada empezó toda soleada. Propiamente el sol era una moneda redonda con rayo brillante a los costados y una sonrisa plantada en el medio del rostro amarillo. Un día propiamente diáfano. ¿De afano? ¿Diáfano querrá decir? No, Pepe, diáfano, de los actos de ilegalismo. Porque a Madeleine Aubert se robaron tantas carteras en el SUTE ese día que hasta se proclamó el Día Mundial del Hurto de las Cosas de las Personas Ajenas. ¿Y eso qué tiene que ver con la lluvia, Catita? Es que usted se va por los árboles, Pepe. Lo que le quería contar era que ese día tan lindo después cambió completamente. Porque cuando calió el sol, empezaron propiamente los churrascos. ¿Churrascos? Claro, Pepe, churrasco. Cuando llueve carne como si fuera la fin del mundo. No, Catita, esos son chubascos, no churrascos. Bueno, churrasco también hubo, Pepe, porque las carnicerías estaban toda abierta. Catita, verdaderamente me parece muy extraña la efemérides que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas a la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Seguimos dialogando con nuestro invitado de hoy, el sociólogo Fortunato Malimachi, especialista en historia de la religión católica. Nora, vos tenías un tema para... Claro, porque sí, habíamos seguido conversando el tema de como estructura política, ¿no? La Iglesia como estructura política y su relación con los estados desde ese lugar, desde el lugar de una estructura política. Esto respeto absolutamente la fe de todos, incluida la mía, pero me refiero a la estructura política. Y hacía una explicación, Fortunato, de lo que tenía que ver con la formación eclesiástica y lo que tenía que ver con la formación vaticana. ¿En qué momento entonces se transformaba en estructura política? Es decir, esa modernidad capitalista necesita esferas autónomas o que se liguen cada una con cierta autonomía. Esto hace que la necesidad de crear una iglesia católica o de hacer del catolicismo una creencia importante en esa sociedad, pero que tenga cierta autonomía. Pero para eso tiene que tener un centro, para eso tiene que tener tropa propia, para eso tiene que tener ideología propia, para eso tiene que tirar abajo la modernidad liberal que la considera marxista, patria y todo lo que sea, y construir su propia modernidad católica. Su estado propio. Su estado propio en Roma. Y crear en cada uno de los países, en el caso de América Latina es importante, espacios de poder, pero no como un partido más. No es la experiencia alemana del Partido Católico, no es la experiencia de otros del Zentrum o de Bélgica, sino es la de un partido que se piense por arriba del Estado, por arriba de los partidos, conduciendo esa sociedad hacia los principios católicos. ¿Para eso qué tiene que hacer? Y tiene que formarlos, hay que hacer como cualquier partido, formar cuadros, tener militantes, llevarlos adelante, darle sentido a la vida, que se queden para siempre, tiene que crear organizaciones, la Acción Católica, para los obreros, para los estudiantes, para los universitarios, para las amas de casa, y a sus cuadros dirigentes centrales, es decir, los obispos, a Roma. Desde 1850 se crea el Colegio Pío Latinoamericano, que va a dar hasta casi 1950, no hay un solo obispo en América Latina que, sin antes de ser nombrado, no hizo de estudiar allá. Es interesante, es una escuela de cuadros. E insisto, como diría otro colega, las dos grandes escuelas de cuadros que hubo en la Argentina fue la del Partido Comunista y la de la Iglesia Católica. Exactamente. Y ha perdurado mucho más, perdónenme que les diga mucho, la de la Iglesia Católica, porque la ha extendido en todo el país, la ha hecho en el largo plazo y permite rehacer al fulano, es decir, yo ya en 1810 tenía mi sacerdote. No tenía nada que ver. Yo ya en 1850 estaba allá. Yo en el 1900 estaba, o en el 55 estaba, o estaba en el 76. Es decir, le permite una mirada de largo plazo a cuadros formados, con una experiencia importante, y rehacer diversas historias. Lo que hoy sucede en la Iglesia Católica, pero más en el catolicismo, es cuáles de las historias que ha vivido la Argentina va a ser la historia que se va a nutrir hacia el futuro. Ahora, sí, te pregunto, tres momentos claves, sí, de Iglesia en el siglo XX, ya, por ejemplo, ¿no? Venimos, claro, al siglo XX. Cuando la Iglesia se acerca al nacionalismo de derecha extremista en los 30, así es, quizá un poco antes, las relaciones con Perón y luego un sector de la Iglesia se vuelca hacia la idea de la violencia política revolucionaria, es decir, hacia la izquierda. Así, veamos, por ejemplo... Pero esos tres momentos, fíjate, podemos verlo, es decir, ante la crisis de legitimidad de los partidos políticos, en Argentina y en América Latina, una de las instituciones, no la única, una de las instituciones que se presenta como subsidiaria, como reemplazo, es la institución católica. Hoy son los medios de comunicación, pero en otras épocas era la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque yo soy la nacionalidad, yo soy la argentinidad, yo soy aquel que va a tener la cohesión de toda la sociedad con estos inmigrantes, estos judíos apátridas, estos tipos que hacen huelga, estos obreros que, no, que quieren destruir, estos subversivos. Bueno, ojo, un tema de larga data. Ella dice, yo soy la que voy a defender esa argentinidad, pero a su vez la que le voy a dar la paz, el consenso. Con los círculos obreros, por ejemplo. Por un lado, con instituciones propias, pero por el otro, penetrando los otros espacios de poder. Porque cuando yo digo, la Iglesia Católica logra tener su círculo de obreros, su acción católica, sus curas del tercer mundo, pero al mismo tiempo penetra en los industriales, penetra en la sociedad rural, penetra en el Estado y sobre todo penetra en las Fuerzas Armadas. Claro. Es decir, es una institución, cuando digo por arriba y en el conjunto, es porque se piensa como la totalidad de la nación. Yo soy la nación. Exacto. El que está en contra mío está en contra de la nación. ¿Y qué pasa cuando aparece Perón? Bueno, ¿qué pasa cuando aparecen otras religiones? Porque no hay que olvidarse que hay otras religiones en Argentina. El judaísmo es una, el protestantismo histórico es otra. Bueno, en algunos momentos, sobre todo fin del siglo XIX, principio del XX, tiene una presencia política, pública importante, pero que después del 30 son totalmente sometidas a la subalternidad total. Cuando digo total, ¿por qué? Que persiste hasta el día de hoy. Porque crea el fichero de culto. Se crea en la década del 40 y Videla lo reafirma, y el actual gobierno no, ni ningún gobierno democrático lo ha derogado, es que para ejercer algo que dice en la Constitución, tu libertad religiosa, no la podés hacer si no estás primero fichado por el Estado. Fantástico esto, porque solo estaba la Unión Soviética y la Argentina. La Unión Soviética no existe más, quedó en la Argentina. ¿Pero qué quiere decir? Que si vos sos católico no estás fichado, pero si no lo sos, sí. Exactamente. El catolicismo, como es la nación, es la patria, es la identidad nacional, no tiene el que ser fichar. Nacional. Es el ser nacional. Claro. Y déjame que te diga, que puede ser de derecha o puede ser de izquierda, claro. Después lo vamos a ver, ese ser nacional está. Ahora, los que no son el ser nacional, judíos, umbanda, islámicos, pueblos originarios. Protestantes, pueblos originarios ahora, porque antes ni religión les daban, para ser reconocidos como tal, el fichero. Que tenés que decir quiénes sos, dónde estás, cuándo estás. Y ahí el peso de la ley. Y por supuesto, dirigiendo el fichero de culto siempre alguien de la Iglesia Católica. Esto es lo que se interesa. Ahora, ¿esto de cuándo está? Está desde el primer gobierno peronista y después en el gobierno de Videla, oficializado en el 78-79. Ahí hay. Otro gran momento de tensión es con el nombramiento de los obispos, que es en el caso del radicalismo de Marcelo T. de Alvear, cuando quiere nombrar un obispo amigo, que es Monseñor de Andrea, y de Roma dice, no va más, yo te acepté hasta hoy, mostrando que ahí empieza una fuerte transición. Roma se siente más fuerte, el gobierno radical está debilitado, tiene toda la oposición en contra, social, política, cultural, llega el golpe del 30, y el golpe del 30, ¿qué es lo que uno ve? Uno ve que la Iglesia Católica dice, al fin, la revolución. Palabra revolución, ojo, es usada también por la Iglesia Católica. Al fin llegó la revolución. ¿Qué es la revolución? Se acabó la democracia. Y muchísimos cuadros formados en la Iglesia Católica, formados algunos círculos obreros, pero sobre todo formados en los cursos de cultura católica, son nombrados ministros, interventores. Atilio de Loro Maine, que dirigió la revista Criterio, dirigió Defensa Social, ministro de la Libertadora, presidente de la UNESCO. Es un señor nombrado por todas las dictaduras del 30 hasta el 46 como funcionario estatal. Cáceres, presidente de la Corte Suprema, interventor. César Pico. Uno va a ver enormidad de esos cuadros surgidos de ese catolicismo integralista, nacionalista, anticomunista, furioso, antiliberal también. Lo que sucede, que los nuevos militantes cuando llegan después en la década del 60, bueno, antiperonistas en el sentido franquistas, antiperonistas, pues si bien el peronismo se consideraba católico, le disputaba la catolicidad. Claro. ¿Qué le disputaba? Digo, el poder. Le disputaba, no. Le disputaba a decir, nosotros somos los verdaderos cristianos, claro. No los obispos. Ya no es decir, nosotros no tenemos nada que ver con la religión, que persiste hasta el día de hoy. No es, yo soy la verdadera religión. La jefa espiritual. La jefa espiritual. Se crean los templos justicialistas, como el del barrio Parque Saavedra. El verdadero catolicismo es el peronismo en marcha. Si Jesús viviera, sería peronista. Consignas que se van a repetir después. Seguramente se repiten por izquierda, pero no como una me parece, no como una construcción religiosa, sino, insisto, como el arrebatamiento de los símbolos de poder. Es difícil suponer que cuando uno utiliza símbolos religiosos le puede quitar el peso simbólico que tiene esa religión. Acá hay que tener cuidado. Yo soy de los que creo que no. Es muy difícil, lo vimos en el conflicto con Irak, Estados Unidos, el dios de Bush y el dios de Saddam Hussein. Atención, esa carga religiosa, simbólica, que da poder, que da fuerza, tiene siglos de historia en la modernidad occidental y no tan la occidental. Creer que uno lo hace suyo y lo convierte en algo secular es un proceso que en todo caso es muy, muy largo, pero trae el peligro de la explosión de eso religioso y la violencia que eso trae, porque la violencia y lo religioso tienen vínculos muy, muy estrechos, sea los que sean, porque es dar la vida por algo mayor. En el conflicto con el peronismo que vos me decías, en un vínculo muy estrecho, tan más era el vínculo estrecho entre peronismo y catolicismo, que la mayoría de los obispos apoyan, sin embargo, el cardenal de la Ciudad de Buenos Aires, que es Copelo, cuando se cae el gobierno, la Libertadora lo echa. Se tiene que ir de la Argentina porque es acusado de obispo peronista. Ahora, al mismo tiempo, los aviones que bombardean Plaza de Mayo, en el 55, muy bien presentado en el libro de Verbisky y en tantos otros historiadores, matan alrededor de 300 a 350 personas con la cruz vence, Cristo vence. Recién hemos sabido hace 3 o 4 años quiénes fueron esas 320 personas asesinadas. Y sí todos sabíamos, y en todos los libros de texto se daba, que se quemaron las iglesias, que el peronismo ese bárbaro, asesino. Como que la violencia era solo peronista. Exactamente. Claro, sí. No aparecía esto otro, que es el huevo escondido de la serpiente para mucha gente, historiadores, sociólogos, el huevo de la serpiente argentina, de esa impunidad ante esa cantidad de muertos que la historia sigue. Ahora, ese catolicismo y de los que se suman a la Libertadora, hay un grupo que directamente hace suyo el discurso libertador y hay otros grupos de católicos, también anticomunistas, pero más antiliberales en la década del 60, redescubren el imperialismo yanqui, la explotación, la dominación y muchas veces, como yo digo, porque lo leen a Castellani, como alguien decía aquí, Castellani, que es un nacionalista, Menviel también, sacerdotes muy vinculados con las Fuerzas Armadas, con la Tacuara, pero muy además, vinculado, ¿no?, con partidos y grupos políticos, y jóvenes que se rebelan contra la dominación. Y acá hay un tema que es el liberalismo. El liberalismo está visto como aquel que viene explotando durante siglos a la sociedad argentina y que ese liberalismo también es muy anticatólico. Bueno, entonces hay grupos que hacen suyo ese discurso que va a ser tercermundista, que va a haber en Camilo Torres, que va a haber la violencia de arriba y la violencia de abajo, y que se va a expresar mucho los sacerdotes del tercer mundo al decir es necesario una sociedad sin clases, sin dominaciones, una sociedad donde ahora esté Jesús, es un Jesús que se brinda a los pobres y de los pobres plantea la liberación. Nos quedan capítulos como, por ejemplo, el vuelco de parte de la Iglesia hacia la izquierda. Nos queda Iglesia y dictadura. Así es, me parece. Dictadura. En unos instantes nomás, seguimos conversando con el sociólogo Fortunato Malimachi, especialista en el estudio de la historia de la Iglesia Católica. La radio pública. Argentina tiene historia y está por. Está por. Por la radio pública. Radio pública. Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina tiene historia. Seguimos charlando con Fortunato Malimachi y Varela tenía una pregunta del momento en que hay un vuelco hacia la izquierda. No, digo después del Concilio Vaticano II y después de Medellín, o sea, como que en un momento uno pensaba que la Iglesia estaba cambiando. Es cierto. Tal vez cambiar para no cambiar. No, de hecho hay una perestroica en el 63, 64, 65 en la Iglesia Católica Universal. Dice, hay que esta perestroica, una glasnost, hay que abrir las puertas, abrir las ventanas, transformarse, porque esa modernidad capitalista que todos creían, sean marxistas, sean católicos, sean cristianos, sean de, se iba a acabar, no se acaba, sino que sigue. O sea, Juan 23. Juan 23, Pablo VI después. Pero como toda persona que abre, después viene, ¿hasta dónde abro? ¿Cuánto abro? ¿Debo abrirlo más? ¿He abierto mucho o he abierto poco? En el caso de América Latina y en el caso especial de la Argentina, para entender lo que pasó después, está la idea de la amenaza. Concepto católico, pero concepto de las clases dominantes muy fuerte en Argentina. La represión que ejercen las clases dominantes es proporcional a la idea que tienen de amenaza, que muchas veces es pequeña, pero no importa. Creen que se está acabando el mundo. En el caso argentino, fíjate vos que se hace, hay un encuentro en Medellín en el 68, 69 San Miguel en la Argentina, hay que acompañar el proceso de liberación, hay que estar con los pobres, pero dos años después, en el 70, se nombra para conducir a esa institución el obispo más a la derecha, más reaccionario que hubo en toda la historia argentina, que es Tortolo. Exacto. Por eso fue el único que no va a ser cardenal. Porque es tan reaccionario que el tipo durante 6 años, 70-76, dirige la iglesia argentina, dirige el episcopado argentino. Lo dirige de una manera de decir, ojo, acá los subversivos están al interior de la iglesia. El mal ha entrado en la iglesia y dado que no podemos nosotros subsanarlo, hay que pedir a las Fuerzas Armadas que lo solucionen. Esto está muy bueno, insisto, en los libros de Horacio Verbisky, que muestra cómo ese acuerdo, esa búsqueda de lo militar, que ya venía de antes para la nacionalidad, ahora es para eliminar la subversión en la sociedad y al interior de la Iglesia católica. Y aparece Bonamín diciendo en el 75, Dios les pide a los militares un esfuerzo más, que se bañen en el Jordán de la sangre para purificar el país. Jorge, ese es un discurso que va a estar en toda la Argentina. Bonamín sale porque es a nivel nacional, pero vas a ver, la mayoría de los obispos argentinos tienen ese discurso. Los que no lo tienen, Angelelli va a ser asesinado, Ponce de León va a ser asesinado, Ezaine de Nevares los van a dejar perdidos ahí en el espacio, Devoto, el otro que estaba en Goya, que son los que habían acompañado esa primera reforma. ¿Y qué aparecen? Aparecen los Cuarrachino, los Bonamín, los Tortolo, los Oñañovich, los Medina, los Bacioto, que tienen ese discurso de que la patria es católica y que la amenaza a la patria afecta no solo a la sociedad, sino que afecta a la Iglesia católica. Y que Dios, por eso digo que los religiosos hay que tener muchísimo cuidado, Dios nos llama a que exterminemos el mal en la sociedad argentina. Por eso justifican la tortura, por eso justifican el asesinato, por eso justifican la detención y la desaparición. He dirigido varias tesis estos últimos años de colegas que vienen investigando estos temas, ¿no? El sentido de ver. Al mismo tiempo, por eso, ojo, al mismo tiempo, la Argentina va a ser el país donde más sacerdotes matan. Tiene 24 sacerdotes asesinados, ningún país de América Latina. ¿Por qué? Porque esa institución se ve amenazada y los sectores dirigentes dicen hay que eliminarlos. Yo sé que es duro esto. Pregunta muy incómoda. ¿Se purgó la Iglesia Argentina de esas ideas? No, es que no puede purgarse porque su actual presidente, que es el Cardenal Bergoglio, fue cómplice de todas estas situaciones. El actual Cardenal Bergoglio denunció a sus propios sacerdotes que habían sido jesuitas. El propio Cardenal Bergoglio fue en quien le dio a la Marina y después al resto de los militares la lista de aquellos sacerdotes que suponía que había que expulsar, exterminar, aniquilar, eliminar por parte de la Iglesia Católica. Y no fueron varios los obispos que acusaron a sus seminaristas. Hubo, por eso hubo denuncias. Recién ahora, por suerte, como Argentina tiene juicios, y los juicios de lesa humanidad se siguen haciendo y no se hacen en el resto de los países de América Latina, es que está apareciendo. Apareció con Bombernich, apareció con Primatesta en Córdoba, apareció en Neuquén. Espero que los juicios que se hagan sobre la ESMA, aparecerá también entonces el caso de Bergoglio, que ha sido citado. Sí, sí. Ha sido citado por el tribunal, valiéndose de sus derechos y los privilegios que él tiene, que no lo tienen los otros cultos en la Argentina hasta el día de hoy, él dijo que no iba a declarar. Entonces, aquí cierro entonces ese proceso, en el cual esa militarización fue acompañada por una catolización muy fuerte, contenidos antiliberal, anticomunista, de lucha contra la subversión, con un grupo de cristianos, sean sacerdotes, religiosos, de otras denominaciones, judíos, porque cuando uno va a la AMIA también hay que entender, algún día comprender la AMIA. Hay una leyenda que dice, en homenaje a los 1.800 judíos detenidos desaparecidos durante la última dictadura. Y algún día también habrá que analizar cómo esa gran cantidad de judíos tampoco tuvo la gran defensa que tenían que haber tenido por parte de las instituciones judías. Ahí desolidarizaron también de la gente que estaba sufriendo. Un día cuando analicemos la dictadura, como ya hemos decía, para terminar, es decir, la complicidad, no solo del poder militar, del poder mediático, del poder religioso, del poder educativo, de los artistas, numerosos grupos que posibilitaron los 30.000 detenidos y desaparecidos, me parece que muestra esa gran complicidad de una sociedad que había aceptado como católica, algunas como judías, otras en otras religiones, que era necesario purgar a esa subversión que había carcomido la mayoría de las instituciones. Exactamente. Creo que esto es fuerte, hay que hacerlo presente, hay que investigarlo, quitándole, como bien vos decías, el tema de las creencias, pero diciendo y poniéndole nombres, porque lo peor que nos puede, yo dije desde el principio, muchas veces la historia argentina se hace sobre grandes estructuras sociales, son importantes, pero hay que empezar a ponerle nombres, quiénes eran, quiénes estaban, porque si no somos todos iguales, si no, y no fuimos y no todos, somos iguales. Todos iguales. Entonces, vamos a escuchar a los oyentes de Argentina Tiene Historia. Hola Juan Carlos, de Parque Patricios. Estoy escuchando con mucha atención la intervención de Fortunato Marimachi. Es indudable de que no se puede hacer una concesión totalizadora. Hubo figuras como Bartolomé de las Casas, que fue importante. Pero si nosotros hacemos un análisis frío y descarnado del papel que juega la religión en América Latina y en la conquista, es trágico, es nefasto. Ellos han sido cómplices de los grandes genocidios. Eso debemos decirlo con todas las letras. Hola gente, Antonio de Ushuaia. Che, interesante el tema que está hablando esta persona. No, recién lo estoy recibiendo, pero interesante. Aparte coincido con Nora, que en esos momentos, hablamos del siglo pasado, era parte de una estrategia declararse en contra de la Iglesia. Y convengamos en que las formas de pensamiento tienen que ver con la relación de vida entre los hombres y las características materiales. Convengamos que en la edad oscura del medioevo ya se veía que era evidente que el único refugio de la sabiduría, de la ciencia, eran los monasterios y la Iglesia Católica. O sea que de alguna manera cumplió la función. Y ya lo vemos con Napoleón, cuando en los albores de un pensamiento liberal comienza a manifestarse la necesidad de defenderse de un pensamiento anquilosado, porque realmente tienden a cristalizarse las formas de pensamiento, y eso es lo que va sucediendo, y lo que va a ir sucediendo más allá, separando lo que es la fe, ¿no? Separando lo que es la fe. Y hola, para el programa de Argentina Tiene Historia, estoy escuchando el programa de hoy. Y yo pienso una cosa, yo soy Eloísa de Córdoba, perdón. Pienso una cosa, ¿acaso las religiones monoteístas no son el origen de los partidos políticos de hoy? Yo creo que en la evolución la cosa ha sido así. Bueno, hermosísimo el programa, ojalá no se termine nunca. Chao, un beso. Muchas gracias, realmente tantos temas se nos acumulan ahora y se nos fue el programa, digo, la raíz de todo este tema. Así que un tema caliente para empezar un lunes caliente. Para empezar un lunes caliente, la no separación entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Como una de las raíces profundas de este problema. Realmente fue muy esclarecedor para nosotros tener a Fortunato Marimachi hoy con nosotros. Es el mayor especialista argentino en historia de la religión católica. Aparte, claro, vamos a decirlo. Y además con una claridad fantástica, que a los medios esas cosas se agradecen profundamente. No, lo que les agradezco soy yo y a vuestra disposición. Mil gracias por la invitación. Y te vamos a tomar la palabra. Lo que pasa es que tiene que lo hace divertido. El tema es didácticamente divertido y son temas áridos. Entonces, si se cuentan así pesadamente, nada, esto es divertido. Y es un tema livianito. Es un tema livianito. La perestroika en el Vaticano. La perestroika en el Vaticano me encantó. Muchas gracias a todos. Entonces, bueno, nos vamos diciéndoles cuál es el tema de mañana en Argentina Tiene Historia. El fútbol amateur argentino. Mañana pasamos la pelota. Cambiamos de tema. El fútbol amateur argentino mañana en Argentina Tiene Historia. Ahora llegan las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Hasta mañana. Chau, chau. Chau. Thank you.